estamos para contar historias, para ganar la gloria. Escuchando un chiste malo de los bajitos boletines, si nos juntamos para la negra, aunque no haya negras, no quiero ser rosita, pero prefiero la rubia. Porque no nos juntamos para callar, en una gran fuente de mierda, todos los culos juntos haciendo fuerza hasta que la mierda no se deje tapar. Si nos juntamos para ir a la cancha haciendo pata ancha, dejar de andarnos por amor a nuestro equipo. Si nos juntamos para tocar la orquesta, para dormir la siesta o para pelear con un vecino vigilante. ¿Por qué no nos juntamos para cagar en una gran fuente de mierda, todos los culos juntos haciendo fuerza hasta que la mierda no se quede más? Estaba de casa, papel, lápiz, guitarra, botella de criadores, y así nació este tema, El Elegido.